Seré como un purré que la madre abandonó en la puerta de un convento sin revoque en las paredes, a la luz de un farolito que de noche te alumbró. Porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo, vos sabés que yo llevo en el alma marcado un dolor. Desde ver para mi piensar, te acuné en mi pecho frío, yo también abandonado me encontraba en el bulín. No podías consolar con tu voz enronquecida y mi pena dolorida aumentó tu berretín. Bandoneón, porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo, vos sabes que yo llevo en el alma marca un dolor. No quisiera entrometerme ni tampoco ser curioso, pero a veces me pregunto cómo fue que de pronto las estrellas se metieron en un pozo chapaleando sobre el barro del ayer. ¿Cómo es? ¿Cómo es su pelo, sus ojos, su voz? ¿Qué otro misterio de amor te enseñó que pudo hacerte feliz más que yo? ¿Cómo es? ¿Cómo es posible que todo acabó? Que nuestro sueño de amor terminó después de tantas promesas de amor. Pero hoy voy a aprender de una vez la lección. No volveré a cometer ese error de perdonar y llorar el perdón. Hoy me atrevo a preguntarte sin promesas, sin rencores, ¿dónde están los sinsabores que te di? Si yo puse en cada beso todos, todos los amores, y en las palmas de mis manos te los di. Pero hoy voy a aprender de una vez la lección. No volveré a cometer ese error de perdonar y llorar el perdón. Moriré como los árboles mueren de pie, pero jamás nunca vas a saber. Lleva mi cuerpo a ver. abrazado a tu la obrerita por las noches, tose y sufre por el cruel resentimiento de su vida que se extingue y el tormento no abandona su tierno corazón. La obrerita juguetona, pipireta, la que diera su casita la alegría, la que vive largas horas de agonía porque sabe que a su mal no hay salvación. Pasa un hombre quien pregona, cotorrita de la suerte, augura la vida o muerte, quiere la suerte probar. La obrerita se resiste por la duda temerosa y un papel de color rosa la cotorra va a sacar. Deslizáronse sus días esperando al bien amado ansiosamente, y la tarde en que moría tristemente preguntó a su mamita, no llegó. Después, la luna en sangre y su emoción, y el anticipo del final en un oscuro nubarrón. Luego, irremediablemente, tus ojos tan ausentes, llorando sin dolor. Y después, la noche enorme en el cristal, y tu fatiga de vivir, y mi deseo de luchar. Luego tu piel como de nieve, y en una ausencia leve tu pálido final. Todo retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, un grito perdido en el olvido, un canto que vuelve del fracaso, canción hecha a pedazos, que aún es canción. Después vendrá el olvido novelo, y mentiré para reír, y mentiré para llorar. Torpe fantasma del pasado, bailando en el tinglado, tal vez para olvidar. Y después, silencio de tu voz, y hará un dolor de soledad. y gritaré para vivir, como si huyera del recuerdo en arrepentimiento para poder morir. Todo retorna del recuerdo. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso la cumbre hacia el sol, contestando que eres argentino, vendiendo los derechos. Comenzamos este programa de Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Estamos acá con Rubén Giovannini, ahí está el equipo completo, con Sofi del Nido, que nos hace la operación técnica. Estamos con el locutor suplente, con Ciro James, acá, amigo, que después... Muy entretenido está con su, su aparato. Sí. O sea que cuando él sea técnico. Cuando él tenga, no sé, 45 años... 50 años, el presidente de la nación que él tenga va a haber estado jugando igual que él cuando era chico. Nosotros ya en esa época vamos a estar viendo crecer las margaritas de abajo. Sí. Hoy es el Día Mundial del Teatro. A todos los teatristas le mandamos un saludo desde acá, y es el Día del Trabajador Aeronáutico. Bueno. También. Saludamos a todos entonces. 27 de marzo. Y hoy es el cumpleaños, cumpliría 118, don Enrique Santos Discépolo. Es compositor, músico, dramaturgo, actor, cineasta, de todo. Fue un artista completo, muerto de tristeza por los que hoy gobiernan. Sí, y lo volvieron loco. Pobre Discépolo. Hicieron cosas... El famoso mordisquito fue, ¿no? Sí, pero aparte de las cosas que le hicieron, le compraban. Él estaba haciendo una obra de teatro que se llamaba Bloom, que era de su autoría, y él estaba como actor y director. La parte de guionista le compraban todas las entradas y no iba nadie, se lo vaciaban a propósito. Así eran los muchachos. Va, así son, siguen siendo. No hay. Y estamos a la espera también. Ahora tenemos un invitado especial. Sí, hoy vamos a hacer Diego Macieri, que vamos a estar un rato con él hablando, porque después lo vamos a traer al canal también. Hizo otro libro, ¿no? Él está haciendo otro. No lo hizo todavía. Sobre la biografía de la señora Isabel Perón. Pero él no hizo un libro en contestación a. Sí, hay un libro que es contestación a Fernando Iglesias. Fernando Iglesias. Y hay otro anterior, que es Ni Yanqui ni Marxistas, Peronistas. Son dos libros están editados, y está trabajando en otro, porque que es la biografía de la señora autorizada, de la señora Isabel Perón. Porque no lo, ese no lo vi, el de la contestación, no, supe que lo hizo, pero no lo he visto. Ah, bueno, pero este último todavía no está editado, recién se está, está en trámite, está en el horno, digamos. Bueno, es una biografía completa de ella, es una biografía de su parte política, digo, a partir de su, de se su unión. Vamos a preguntar a él, preguntaremos a él. Él me comentó, me hizo un comentario que la señora la autorizó, y que por supuesto hay una hermana que creo que es la intermediaria que le está dando todos los elementos como para que él pueda trabajar sobre el tema, pero ya andaba con unos problemas de salud, ¿no? Isabel, bien. Isabel. Y sí, Isabel está bastante deteriorada su salud. Bueno, no te olvides que esos 5 años que estuvo detenida la pasó muy mal. Muy mal. Aparte, abandonada totalmente por parte de muchos que le detenida, juraban detenida. Detenida. Recién no, estábamos hablando de eso, de las condenas que salen ahora, si va a haber detenidos o no, y parece que no es la misma. Pero vos fíjate qué contradicción, ¿no? La señora Vidal, gobernador de la provincia de Buenos Aires, toma dinero con fondos reservados y compra acciones de América, del Canal América. El delito a la señora de Perón por comprar unos gramos de jamón con fondos reservados para la Casa Rosada y 2 cheques que nunca se cobraron, la tuvieron 5 años detenida. Y mal. Y mal. Esta señora Vidal. No, pero aparte le sacaron otra cosa más. Sí, ahora la Diario Nación. Ahora, pero amén de eso, parece que también participó en una fake news de que le hicieron a la familia de Varadel, de desprestigio, que fue financiada por ella, para que Animales Sueltos le haga la campaña en contra de Varadel. Y pero si es, está visto que todo aquel que trata de cuestionar las acciones de gobierno por parte de esta gente, salen ellos con los tapones de punta. Hay una buena, me parece, pero leí el título nada más, ¿no? O sea, que parece que aceptaron. Los docentes de la provincia le aceptaron el reajuste del año pasado, la pérdida del año pasado, se la aceptaron, ¿eh? Así dentro de la paritaria. Lo que quiere decir que la gente tenía razón. Y sí, que las que perradas que le hacen, se lo hacen adrede, a propósito, para ver si lo ablandan. Y que cuando, como no hablan, digamos, no se rindieron, y como es año electoral, entonces consiguieron la justicia. ¿Viste que es lo que hay que seguir peleando? Es lo mismo si nosotros no hubiéramos guardado y no hubiéramos continuado en la puerta de la corte, no hubiésemos tenido Badaro, no hubiésemos tenido Badaro 2, no hubiésemos tenido sí, todos los fallos que salieron, todas las reformas que se hicieron a favor de jubilados, que en definitiva terminaron eclipsadas con la última reforma que los cagó a todos, y tampoco hubiéramos tenido el índice que ahora tenemos. Pero no es que y seguiríamos pagando ganancias. Es decir, que si vos no te movés, hermano, si vos no defendés lo que es tuyo. Sí, pero usted está equivocado. Porque usted se piensa que porque va con los jubilados ahí hace algún efecto. El efecto es que Lorenzetti le hace un golpe de Estado. Que le hace un golpe de Estado a Rosen. No me hable, es impresentable, porque la verdad, mirá, tenemos una jefa de Cambiemos impresentable. Que porque el juez falla de tal o cual manera, fue un golpe de Estado. Tenemos un presidente que trae un rey para dormirse en la inauguración del Congreso sobre la Lengua Española. Hace un discurso lamentable, pedorro, lamentable, y te digo, papelonero. Es decir, ¿qué más podemos tener? No sé. Ya directamente. Ayer escuché alguna conversación que tuvo con Vargas Llosa, que está acá. Vargas Llosa, lo único que tiene en común con Macri es la ideología, claro, que los dos son tienen para el mismo lado, pero intelectualmente. Que se afeitan los pelos. Pero intelectualmente, para ser un Vargas Llosa se necesitan 10 Mauricio Macri. 10. No, 20, 30. Te quedaste con. ¿Qué? Te quedaste por con. Por eso, entonces cuando hubo ese diálogo que escuché ayer. 10 Macri, no hace ni un cuarto Vargas Llosa. Le hacía unas preguntas, que es lo único que puede hacerle Vargas Llosa a Macri, hacerle un tipo de reportaje, porque diálogo no pueden tener, porque intelectualmente están... No son el mismo nivel. Y pensar que estudió en el Newman y se acuerda lo que dijo... Pobre del que cae en la enseñanza pública, sí. De aquel que cae en la enseñanza pública. Eso lo que demuestra es que en determinados colegios, a lo mejor que si pagás, vos vas avanzando. Y después te podés recibir recibir de presidente de la nación. Hasta de científico, de premio Nobel. No. Le hacía unas preguntas y él los ejemplos que le ponía, le hablaba de Riquelme. A Vargas Llosa le hablaba de Riquelme. Esa persona nos está gobernando, que es la verdad que da pena, que da pena que este país esté gobernado por este impresentable. Sí, bueno, es lamentable con lo mal que quedamos ante el mundo, con igual que el desplante que le hizo Trump en su momento cuando vino el grupo de los 20. Esos desplantes que le hacía Trump, la sí, verdad que era vergonzoso. Le tiró el audífono. No, es vergonzoso, realmente vergonzoso. Porque aparte él cree que vivo, que a veces hace chistes que realmente... Yo creo que únicamente él puede... No, pero después se hace campaña... Y después cuando se enoja, cuando se hace el enojado... Sí. Ahora como el rey dijo que está bien el camino que vamos a tener, él hace campaña con eso, como si a nosotros nos fuera a beneficiar en algo. Listo. Que pase. Muy bien, acá estamos recibiendo al invitado. ¿Vamos a poner un tema musical? Dele, vamos a recordar a quién. Bueno, vamos a... si tenemos uno de discípulo, ¿sí? ¿Está? No, otro. Entonces, vamos a poner música, así sentamos al invitado, lo acomodamos y cuando volvemos, ya estamos con él. Hay mil maneras de morir y un solo modo de aceptar la realidad. Vos me enseñaste y aprendí la forma de entender la soledad. No es siempre soledad hablar con la pared ni con la mesa. Tampoco es en verdad mirarnos con piedad ni con tristeza. La soledad también nos puede acompañar en el montón, y es la más cruel revelación sentir la soledad del corazón en medio de la gente. Es una paz sin conmover, punto final de la emoción, y es además la convicción de comprender que no nos quieren. La soledad del corazón es como un cielo siempre gris y sin palomas. Es como andar por un país a ciegas, sin raíz, en donde nadie entiende nuestro idioma. es una paz sin conmover, punto final de la emoción, y es además la convicción de comprender que no te quiere. Seguimos con Más Tiempo Nacional. Aquí estamos con el invitado, que está con Macieli, con Diego Macieli, que nos trajo su segundo libro y nos va a hablar también del tercero que tiene ahí en el horno. Sí, pero sí. Antes le vamos a hablar que sí. Recuerde un poco, porque tiene el libro muy importante, uno de ellos, el Yankee de Marxistas Peronistas. Indudablemente está marcando una línea ideológica dentro de lo que fue, no dije lo que es, sino lo que fue el movimiento peronista, porque el movimiento peronista deja mucho que desear en algunos casos, como se hacen actos, por ejemplo, donde está ausente Perón, y entonces es incomprensible en el movimiento peronista esté ausente la figura de ese gran líder y conductor que fue el creador de la doctrina, la cual abrazamos los peronistas. En unos meses aparece Perón, en unos meses reaparece. Sí, pues cuando vienen las elecciones todos se cuelgan la foto de Perón, pero de ahí a que el sentimiento que debe ser lo esencial del movimiento peronista, ese que sale del corazón y se hace idea a través de la doctrina, indudablemente es bastante escaso en la figura de los dirigentes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas tardes, compañero. Muy contento, lógicamente, de estar acá como en casa con ustedes, buenos anfitriones, buenos compañeros. Más en esta época de tantas reflexiones. Aparte tiene otra virtud, ¿no? Es rosarino. Aparte tiene, bueno, creo que es el defecto más grande que tenemos. ¿Cómo? Defecto. Somos el defecto. Es el defecto que nos encuentran los porteños. Somos rosarinos. No, por favor. Grande rosarino, buena historia. No, somos de ley. Rosarino de ley, por lo menos aquellos que estuvimos en Rosario. Cuna del peronismo. Cuna del peronismo, ahí nació el término, el primer trabajador argentino. Pasa que es una ciudad metamorfósica, pasaron por todas las. Y ahora. La bandería de unitarios a federales, irigoyenistas, peronistas, los socialistas, digo yo. Ahora está bastante. ¿Cómo se llaman ahora los que están? Están los socialistas. Socialistas. Vamos a ver qué pasa. Bueno. Vamos a empezar sobre el tema. En estos días se ha conmemorado algo trágico, ¿no? El golpe militar del 24 de marzo de 76. Yo hice casualmente un video que nosotros tenemos y vas a estar invitado para que todas las veces que quieras hacer algún. Un canal de YouTube donde nosotros estamos trabajando doctrinariamente, bajando líneas para que se entienda aquella juventud que todavía no ha llegado a entender lo maravilloso que fue el peronismo como movimiento nacional que le dio a nuestro pueblo felicidad, que le dio a nuestro pueblo justicia, la justicia social, que hoy poquito a poquito y paulatinamente nos la vienen quitando, al igual que la soberanía nacional que brilla por su esencia en el día de hoy. Y aquella grandeza económica que llegó a decirnos Perón en el año 76, que no, en el 74, que no llegamos a lograrla, aquella Argentina potencia, que la hemos olvidado, y muchos pretenden ser peronistas y candidatos al presidente, pero que el proyecto de ellos está muy distante a ese proyecto de Perón, del proyecto nacional de la Argentina potencia. ¿Qué me podés contar del 24 de marzo del 76? A ver. Bueno, hemos visto recientemente, de antaño, ¿no? El lema que viene desde 1983, el famoso lema de memoria, verdad y justicia. No podemos hablar de memoria, verdad y justicia cuando nos referimos a la primera víctima, la primera, cronológicamente la primera de todas las víctimas de ese proceso de recolonización nacional, que fue la expresidente María Estela Martínez de Perón. Y yo creo que tanto usted como yo, como muchos compañeros que, bueno, nos quieren definir con rótulos, ¿no? Cuando el general Perón decía que no hay nuevos rótulos que definen nuestra doctrina, somos los que las 20 verdades dicen ser, y ese es nuestro norte. Yo entiendo específicamente que nosotros no somos ni peronistas ortodoxos ni peronistas verticalistas, sino no, peronistas simplemente, a secas. Simplemente peronistas. Porque el general Perón, si bien no dejó herederos políticos, porque no dejó herederos políticos, dejó al pueblo. Sí, mi único heredero es del pueblo. Pero eso no significa que no haya dejado una herencia política. La herencia política, más allá de todo trasvasamiento, o sea, anteriormente a lo que es el trasvasamiento general, generacional, perdón. Fue el modelo argentino para el proyecto nacional. Sí. En la última apertura de sesiones, el primero de mayo del 74, lo publicó El Pueblo, y desgraciadamente desde 1976, desde esa fecha fatídica, de un golpe que comenzó antes del 24 de marzo, porque comenzó con el famoso capelinazo hacia diciembre del 75 por los sectores nacionalistas católicos, o que se decían nacionalistas católicos, para diferenciarnos, porque nosotros somos los peronistas, somos nacionalistas y católicos, humanistas y cristianos, pero me refiero a ese sector del lonardismo que siempre fue utilizado como, bueno, látex, algún material preservativo de látex del gran liberalismo internacional, ¿no? Y la herencia política de general Perón fue el modelo argentino para el proyecto nacional. Y el problema es que quienes se dijeron peronistas desde el 24 de marzo de 1976 hicieron todo lo contrario, o propulsaron el proyecto Cipallo para el proyecto antinacional, ¿no? El modelo Cipallo para el proyecto antinacional. Y en eso, bueno, trasvasamos. El trasvasamiento generacional se dio prácticamente confundiendo nuestras bases y, sobre todo, generando como política de Estado lo que quería Isaac Rojas y no lo que bregaba, por lo que bregaba Juan Domingo Perón. En todo, sí. Fíjese en la Constitución misma. Sí, por supuesto. Y fíjate que se hace una reforma constitucional en el año 94 que ignora totalmente la Constitución de 49 que hubiese existido, porque ni siquiera en los antecedentes que se publican de las reformas no mencionan la reforma constitucional de 1949. Siendo que la única constitución valedera al día de hoy es la constitución del 49, porque fue derogada por un bando militar carente del gobierno que la deroga de toda jerarquía jurídica como para hacer una reforma constitucional, y no se cumplimentaron los pasos que exigía la constitución nacional para poder ser lo que podemos decir reformada. Porque sí, eso no fue una reforma, fue una vergüenza, porque terminaron prácticamente de la constituyente, una tercera parte de la constituyente se había retirado de las secciones por no estar de acuerdo con lo que se estaba haciendo allí. Sí, con un vicio. Y con un vicio de fondo. Claro. Proscripto el peronismo, que era la mayoría del pueblo argentino, y votado, prácticamente ganado los votos en blanco en esa, para las elecciones de constituyente. Sí. Con vicios de fondo, no con uno, con varios. Sí, sí. El primero, lo que es la figura de la derogación, hubiera sido, aunque sea, si bien es desprolijo, un mamarracho jurídico, hubiera tenido por lo menos un encuadre legal. Lo que ha pasado en Argentina, que se cuenta como un cuento de María Elena Walsh al pasar, cuando, bueno, los que estamos en la materia del derecho, nos contaban en derecho constitucional que existe una constitución y punto, ¿no? En los grandes libros de historia no se habla mucho de la constitución del 49, ni siquiera en la UCA, donde el doctor Arturo Sampay. Esa es la reafirmación de la doctrina peronista, porque la obra de Perón, que surge de la doctrina, le da un cuadro legal. Le da el cuadro legal, el marco legal, donde se insertan los derechos del pueblo, los derechos de la nación, los derechos que no estaban, que preservaban las riquezas, que no estaban contemplados en la otra constitución y la que después vinieron. Sí, yo lo que me refería es que no, la constitución no fue derogada, fue algo peor, que el término jurídico es abrogada, porque no es que con un acto administrativo quitaron la Constitución. Acá se la quitó de cuajo y esa es la figura de la abrogación. Y se hizo por una proclama militar, ni siquiera fue por un decreto. Por un bando militar, sí, sí. Y hay una proclama en 1957, el 27 de abril de 1957, abrogaron la Constitución. Y acá tiene varios vicios de fondo, que más allá de la abrogación. El vicio es cierto, ya que vamos a hablar de la señora de Perón, se dictó en el año 76, meses antes del golpe, un decreto que fue el 620. El decreto 620 hablaba justamente de esta cuestión, ¿cuál es nuestra constitución vigente? Llamaba a una convención constituyente. Y algunos acá, qué sé yo, Vidal Campo, otros constitucionalistas o intelectualoides, que en base a la chapa, la autoridad del cartón, que es la autoridad del título, pero no es la autoridad de la honestidad, la autoridad del cartón, ¿qué te dicen? Y bueno, el general Perón juró por esa constitución. General Perón no juró por ninguna, él dijo, juro por nuestros santos evangelios, por la constitución nacional, por Dios y por la patria. Pero ¿qué constitución? En ningún momento se habla de lo que fue la enmienda de 1957, que nació gracias a una abrogación de una proclama militar, insisto con eso. Y después, la cuestión jurídica de fondo es, ¿en qué artículo de la constitución de 1949, o si se quiere de la constitución de origen, de la de 1853, dice que una proclama militar puede reformar una constitución? Si no lo dice, y la constitución tiene términos medios, no siguió los pasos que debe, que exige la constitución misma para poder ser... Pero con un dato más, reformada. El general Perón en la Semana de la Seguridad Social en diciembre de 1973 dio dos discursos que habla específicamente de que la constitución vigente era la de 1949 y que iban a abrogar justamente para declarar la cuestión constitucional. Lo dice en la Semana de la Seguridad Social en diciembre, cerca de los preludios de la Navidad de 1973. Pero hay otra cuestión. En 1994, recordemos que la constitución, la reforma, nace por varios vicios. Primero, las cláusulas cerrojo. Esos famosos artículos pétreos que iban a ser reformados por el pacto del Alfonsínico y de Carlos Saúl Menem cuando hicieron el pacto de Olivos, ahí decían justamente no, se tienen que tocar solo estos artículos. Pero acá hay un grave problema constitucional del poder soberano, que se olvidaron del 14 bis. Se olvidaron del 14 bis, por eso todavía existe, pues se olvidaron ellos. Porque si no lo hubieran derogado ese artículo, que es el que le garantiza la dignidad a los jubilados, que surge del artículo 37 de los derechos a la ancianidad, pero que ellos en aquella época no se animaron a tocar por el enfrentamiento gremial que estaba luchando para que se insertaran los artículos del 37 en el 14 bis. Del 37 al 40 era lo más... El 37 fue el único que se pudo salvar. Pero era lo más neurálgico de esa constitución. No, era lo que ellos querían sacar. Los derechos de la niñez, la ancianidad. Claro, la ancianidad del trabajador. Inclusive la legalidad de las organizaciones sindicales, porque antes eran ilegales. Ese artículo protege... Y la preservación de todo lo que entregamos. Y el derecho al trabajo. ¿No? Y el derecho al trabajo. Bueno, usted sabe que hubo una causa judicial, ya que mencionaron Rosario, que cae en Rosario, que justamente, bueno, intervinieron los constituyentes Cullen, entre otros, porque acá había un problema de legitimidad, desde cuándo el poder preconstituyente, o constituyente en este caso, no es soberano, porque ¿cómo se le va a limitar al poder de origen, que el pueblo le deposita en origen para que constituya justamente una limitación de tenés que tratar esto y no lo demás? Y encima con la prohibición que lo confiesa el constituyente Cullen de que justamente la constitución del 49 fue abrogada no solo del régimen jurídico sino de la historia argentina, porque prácticamente no existe. Recordemos que también no solo se basaron en la reforma ilegal, ilegítima de 1957, sino algo peor. Tomaron la enmienda de Lanusse de 1972, que eso es gravísimo. De ahí nació el famoso instituto de esta porquería del balotaje, de las famosas internas, que ahora encima nosotros desde Santa Fe la federalizamos, como siempre, balcanizamos la cuestión, el tema de la interna abierta, simultánea y obligatoria. Las pasos que antes estaban en Santa Fe. Fuimos los pioneros, sí, gracias a un par de periodistas que ahora andan pululando por acá a Buenos Aires, se los trajimos acá encima. Que jodieron bastante la paciencia cuando decían de que, bueno, los que decían peronistas gobernaron por más de dos décadas que había que cambiar, y ahora estos socialistas allá hacen como más de dos décadas que están gobernando, y con un problema encima de fondo. ¿Desde cuándo la interna es abierta? Si es interna, no puede ser nunca. Claro, esto es como que el hincha de Boca vaya a votar en las elecciones de River y viceversa. Pero aparte me dejan votar en la de Boca y en la de River. No es que voto. Por eso. Soy por de eso. Boca y voto en la de River. No, voto en la de River, también en la de Boca y en todos los equipos. Y después la de Ferro. Y voto en la de todos los equipos. Ni Fukuyama, que habló de justamente la destrucción de los partidos políticos, si hubiera corrido nuestro Fukuyama vernáculo de estos paisanos que tenemos acá. Pero bueno. Por eso, justamente, el gran problema es eso: de qué candidato habló. Desde entonces, de lo que es el modelo no, argentino hay, para el proyecto nacional, que es la herencia política del general Juan Domingo Perón. Yo te cuento, la 62 organización hace pocos días estuvo, como yo soy miembro de la 62 en la mesa nacional, tuve que estar. Vino Urtubey y entonces empezó a hablar del proyecto, su proyecto, sí. ¿Tiene el proyecto? Entonces, cuando habla el proyecto, yo le pregunto, ¿usted va a ser candidato por el peronismo? Y yo soy peronista, sí, por supuesto. Le digo, bueno, entonces, dígame, ¿cuál es su proyecto? Porque usted habló del proyecto, pero se olvidó mencionar que el proyecto peronista debe ser el proyecto nacional de la Argentina potencia que lo dejó Perón. Bueno, ya se estaba por ir. Estuvo una hora queriendo explicar lo inexplicable. ¿Qué él no puede explicar? Lo que él no puede explicar. No sabía para dónde arrancar, ¿viste? Porque ahí quedó demostrado que todos estos tipos son guitarreros, pero que lo único que siguen es el mismo camino que siguió Menem, que siguió Dualde, que siguió Kirchner, que siguieron todos. Cambia la figurita, pero la política económica es la misma, la política social es la misma, y la política general del país de entrega es la misma. Fíjate que ningún candidato habla de patear el tablero. ¿De qué va a patear el tablero? O sea, todos dicen, no, vamos a tener que ir a negociar, esto no se puede hacer, de estas características. Sí, ninguno quiere cambio. Acá el único cambio es cambio del lugar de la silla, del sillón. Sacamos a Juan y ponemos a Pedro, pero Pedro y Juan son la misma mierda. Que son gerenciadores de los grandes poderes privados. Claro, ese es el problema. Sí, sin duda. Son gerenciadores de los grandes problemas privados. Y logreros, le decía Perón. Perón le decía los logreros. Exactamente. Bueno, por eso, volviendo al quid de la cuestión, cuando uno reivindica la figura de María Estela Martínez de Perón, y sobre todo de esta fecha, el 24 de marzo de 1976, ¿no? Haciendo un revisionismo, mejor dicho, de esa fecha, uno no lo hace ni por pasiones, ni por que ella, por apellido marital, no, Perón. Por realidades. La mejor ley de contrato de trabajo la hizo Isabel Martínez de Perón. Vigente hasta el día, ¿sí? La 2744 fue la mejor ley de contrato de trabajo de todos los tiempos. Y el famoso 50-50 fue en el momento en que casi se logró. Y la otra que tenemos, sí, porque casi se llegó al 50% del Producto Bruto Interno para el trabajador. No llegamos a eso, pero anduvimos en el 45, que fue el más alto, inclusive de toda la historia. Exactamente. No sé si era el 45 o el 48, que llegamos en el año 75. Fue el más alto de todos los tiempos. Ocupación, casi plena. Plena ocupación. 4,2% de desempleo. Sí, plena ocupación prácticamente. Solo comparable con el año 1948, que llegamos al 1%. Sí. Ahora, con un estado de guerra, con la mejor ley de contrato de trabajo de todos los tiempos, un 4%. Sin tomar deuda externa. De desocupación. Sin tomar deuda externa. Eso prácticamente es un milagro. Y lo hizo ella. A las que le dicen inútil. Este que estudió en la Cardenal Newman, ¿con cuánto endeudó y cuánta gente está dejando sin trabajo? Y esto no lo dicen prácticamente los medios. Isabel no nunca abrió el Congreso de la Lengua. ¿Eh? Sí. Se burlaban de su oratoria y ahora mire cómo. Sí. Como vino todo como tragedia. Bueno, hay algo peor. Porque él estuvo a punto de no ir, no sé qué iba a ser, que el compromiso iba a ser Michetti. O sea que pudo ser peor. Sí, me parece que le dijeron. No la vas a mandar. Bueno, la primera. Hay que rescatar eso de Isabel, porque ella dejó, estando en guerra, porque nosotros estamos en guerra, después vamos a hablar un poquito, porque vos dijiste Capellini, Capellinazo. Porque tenemos que destacar cómo se van de la mano esa izquierda marxista que hoy la va de víctima y que se alzó en armas contra el general Perón, y esa derecha liberal, que a veces se dicen nacionalistas, pero que en cierta manera juegan para el mismo equipo. Porque también hay que rescatar que había dos fuerzas que no podían controlar ellos en aquel momento para dar el golpe. Uno era la Fuerza Aérea, donde estaba Faustario, que Faustario se oponía al golpe. El capelinazo voltea a Faustario. Sí. Pero sí, la sí. Otra era la Policía Federal Argentina. Exactamente. ¿Quién le da la mano para que cambien y pongan un hombre del golpismo? Albano Alguindegui fue el que hizo el operativo Dorrego, conjuntamente con el coronel Cesio, el coronel Alguindegui, hicieron el operativo Dorrego con los montoneros. Y eso le costó la cabeza en su momento, pues yo estaba en la reunión de juventud, y en ese momento Perón nos explicó cómo había hecho toda la limpieza de los generales, López Aufrán, de toda la crida esa, del gorilaje ese. ¿Y a quién saca? Al general Carcaño, que era el comandante jefe, que había auspiciado ese acercamiento con la guerrilla marxista, que Perón la tenía bien en clara y sabía, a tal punto que vos fíjate que van de la mano, que Galimberti y Bungibor terminan socios después del secuestro. Así que si eran enemigos lo disimularon muy bien. Entonces hacen acá viejo bueno, lo entregan a la guerrilla armada, porque ellos ya tenían que esperar la toma del poder y eliminar la guerrilla armada. Y ahí fue que le bajaron cualquier cantidad, pero entregada, y es que apretan a Isabel para que nombre jefe de policía al Albano Alguindegui, lo pone el ejército. Policía Federal, voltean a Capellini, le digo a Faustario, ponen el alambidoso, y ya estaba el golpe. Pero lo dan entre ambos, ¿eh? Entre los liberales, empresarios, que le hacían el desabastecimiento, los dirigentes sindicales nuestros, muchos de ellos, porque en el caso Ítalo, se abre una investigación después cuando viene la democracia. Entonces son algunas cosas que no figuran en ningún lado, pero que están. Y figuran, pero bien escondidas. Cuando se nacionaliza la Ítalo, el que iba a ser el interventor de la Ítalo era un comandante de gendarmería llamado Escoto Rosende. Había un decreto firmado por la señora de Perón nombrando a Escoto Rosende como interventor de la Ítalo. Va Casildo Herrera con la CGT a oponerse y a amenazar que si no ponían un gremialista, ellos no iban a asistir, y era un éxito maravilloso recuperar una empresa de energía que estaba en manos extranjeras y que ella la nacionalizaba con 7 millones de dólares, porque el resto se había amortizado, se había las inversiones. Sí, además se había condenado, porque la Standard Electric y la Intel Argentina fue por una condena judicial por los desfalcos y la malversación de fondos. Exacto, eso fue el origen de la nacionalización. Pero Isabel Martínez la pagó 5 millones cuando Helvard quería pagar las 50, que eso le costó la caída a Helvard también. Porque cuando se hace la reunión de gabinete, Helvard insistía en pagarla en 50 y la señora Perón le dice, no, porque yo tengo aquí mi asesor, Juan Pablo Oliver, Hans Oliver, famoso amigo mío, le dice, se hizo el análisis y dice, acá están todos los números. Lo que hay que pagar es 7.500.000 dólares. Entonces, Helvard ofendido le dice, bueno, si usted va a creer más en su asesor que en su ministro, yo no tengo otro remedio que renunciar. Aceptada su renuncia, señor ministro, le dijo Isabel. Y se terminó este tipo, el José Luis Helvard, que entre paréntesis era el que bancaba la subversión. Sí. Él era el que bancaba la subversión, pero no lo sabía. Pero hay un libro de alguien que no se lo puede catalogar como peronista, que era nacionalista y también era amigo mío, Walter Berberaya Allende, donde él ahí escribe, mucho antes de que se diera la apertura democrática, de que ganara quien ganara, el ministro de Economía tenía que ser Helvard por imposición de Lanusse, si no, no entregaban el poder. Sí, fue uno de los pactos que lo dice nuestro coterráneo Chango Funes, contó bien también. Y es así. Esa fue una de las imposiciones. Sí, so, que venía una, ya de la época del. Sí, sí, por eso Perón Cornichel, por eso Perón tenía que manejarse en función de lo que. Que él no vino acá libre, con todo poder hacer lo que quería. Iba cumpliendo paso a paso, paulatinamente, la limpieza que él tenía que hacer. Y si lo pone a Massera, porque eso también lo explicó en una reunión en Olivos con nosotros, si lo pone a Massera es porque Massera, cuando se le subleva la Escuela de Mecánica de la Armada, que él volvía con Urien a la cabeza, qué casualidad, terminó siendo de izquierda, sí. Massera, lo van, es decir, el ejército va a buscar a Marina para que se alce, porque ¿por qué vuelve Perón acá? Porque él se cree que Perón se murió en el viaje. Y la Lanusse se la comió. Yo no todavía escuché un reportaje a Urien. Por eso, escuchame, y sabe, para. No te vayas del tiempo. Y él dice que el alzamiento de él y sus. Sí. Y su guardia marina, porque él era un guardia marina. Sí. En ese momento fue a favor de Perón. No. No en contra. No. Él fue. Él se levantó en ese momento. Porque Perón venía en paz para unir a los argentinos, y es más, había mandado directivas expresas que recorrió el general Iñiguez todo el país diciendo que no quería ningún tipo de disturbio ni quería ningún tipo de problema y que venía en paz. Que para fue el 72, ¿no? 72, el primer retorno del general Perón. 20 de noviembre. Y ahí él no quiso saber nada, Perón no quería saber nada de que hubiera disturbio, porque él sabía que si había disturbio, es más. Cuando Perón llega acá, Lanusse no sabía qué hacer con Perón. Y esto lo puedo vivir yo porque estuve en la casa de Perón. A las pocas horas que él se va, de 16 años, yo ya estaba en la casa de Perón. Es más, nosotros con la gente de Segua le arreglamos la electricidad, la plomería, hasta la cocina le cambiamos, que él la compró, por supuesto, y le cambiamos la cocina, le hicimos toda la instalación, porque la casa no estaba en condiciones habitables. Entonces tú lo puedes contar y saber si algún día tenés la posibilidad de viajar a España y hablar con ella, te lo va a contar. Si estuvieran los muchachos de Segua, hasta el jardinero, Tomasito, que era el jardinero de Puerto Nuevo, le hizo el jardín, le limpió el jardín, todo. Yo fui porque me llama Ollinde, y ahí fueron un montón de compañeros ex militares, casi todos miembros de la CONASUR, de la resistencia militar. Eran todos suboficiales, muchos de ellos que se salvaron el 56 y quedaron vivos, que fueron los que acompañaron en ese momento. Pero vos fijate que Isabel se lo dijo a los gremialistas cuando se reúnen, cuando quieren echar a López Rega, cuando Isabel les dice: el general volvió por algunos pocos amigos. Ahí le estaba diciendo lo que había sucedido, porque el que le hace comer, el doctor Tascón, el doctor Puiver, manda a uno que sabía que tenía relaciones con Lanusse, a tal punto que Perón le dijo a ese delegado: pero usted parece más delegado de Lanusse ante mí que... Sí, que mío ante Lanusse. Que mío ante Lanusse. Por Paladino. Claro. Por Paladino. Por Paladino. Y entonces le dice: no, que yo no puedo ir a... yo eso no lo voy a poder cumplir porque no puedo viajar. Me lo prohibieron los médicos. Yo, si viajo, puedo llegar a morirme en el viaje. Y dice: ahora, si los médicos me lo permiten. Y entonces ahí picó. Y le agarré y le dice después a los médicos: si le dicen, le preguntan que yo puedo viajar, dígale que no, que yo, si viajo, corro riesgo de morir en el viaje. Entonces le anuncie, viene este acá y se lo cuenta. Dice: quédese tranquilo, yo lo voy a hacer volver. Y fue cuando se mandó. Y no viene porque no le da el cuero. Claro. Tiene el pasaporte, pero lo fue a buscar después cuando lo tenía acá, no sabía qué hacer con él. Y lo deja en aeronáutica detenido ahí en el Morón. En Ezeiza. Entonces ahí Perón a la noche se escapa, lo van a buscar Frondizi y Solano Lima. Y se van a la casa de Gaspar Campo. Al otro día, a la mañana, yo no estaba ahí. Sí, se habían quedado detenidos directamente. Bueno, sí, sí, quedó testimonio también Norma Loparrega, que fue una sí, de las sí, detenidas. Sí, bueno. Testimonio, que estuvieron detenidos. Y estuvo detenido y se les escapa la noche, que hay una conferencia de prensa con Boca, y entonces dice, se arranca como para ir, y los tipos se le pusieron, dice: ¿qué, acaso estoy detenido? No, no, no, dijeron. Y entonces, bueno, entonces si no estoy detenido me voy, y se fueron. y lo acompaña. Frondizi llevaba una ametralladora bajo el piloto. Y Solano Rivas llevaba dos pistolas. Y ellos dos lo acompañaron al general para llevarlo a Gaspar Campo. Con un dato también que no es menor. Él ingresa a la República Argentina la primera vez con el pasaporte paraguayo. Se hizo visar el pasaporte paraguayo. Claro. Que lo hizo también en Brasil en su intento. Cuando quiso volver al claro. intento frustrado donde Sábal Ortiz, radical, este, y gorila, la había ordenado. El viejito bueno y claro, democrático de Ilia, ¿no? Sí, había ordenado que si tocaba de. Espacio aéreo argentino, voltearan el avión, no importa de quiénes vinieran. Esos son los hombres democráticos y que respetan derechos humanos y todo lo demás. Sí. Genocida de los que bombardea Plaza de Mayo. ¿No? Pero hay ese detalle que hay que rescatarlo. Cuando Isabela dice, mi esposo volvió, el general Perón volvió por unos pocos amigos, entre ellos José Rucci, que fue uno de los puntales que lo... Sí, fue el discurso donde ella dice, ustedes se creen que tengo la cabeza solo para peinarme, que ahí hablaba de aquellos judas que están en la traición y le pegaban a Ítalo antiargentino Luder, que era ponderado en la época, ¿no? Como salvador de todo eso, que cuyo primer acto de gobierno de Luder, aplaudido por todos, por toda la prensa, porque el golpismo empezó justamente en el 75, ¿no? En realidad había un artículo del Diario de la Nación que ya venía del 72 que decían que las Fuerzas Armadas se iban a guardar en la cueva para lamer sus heridas. Era el león que se iba a guarecer en la cueva para lamer sus heridas, como que iban a volver pronto, está en el Diario de la Nación. Fue justo el día del retorno del general Perón, y después de la victoria de Cámpora. Y bueno, justamente con toda esta situación, cuando la señora de Perón el 2 de julio del 75 dice a esos judas que están en la traición, que termina su frase diciendo, algunos dicen que estoy enferma, y es cierto, estoy enferma de asco. Eso, el que estaba presente en ese momento era el viejo Lázaro Roca. Lázaro Roca, un hombre que le jugó muy leal a la señora de Perón, que se aleja de la política precisamente por no complicarse con la traición que estaban preparando todos. Porque acá, para que cuando se habló de que Isabel la querían interdictar, se hizo un congreso aquí en la casa, en lo de Parra, no sé si lo conoces, en lo de Parra. Era un salón grande que tenía acá en la calle Bartolomé Mitre, y Callao, por Bartolomé Mitre. Y ahí se hace un congreso, y ahí se determina de que no, que el peronismo no, si la proscribían a la señora, si la interdictaban, el peronismo no iba a ir a elecciones, iba a plantear la abstención revolucionaria, quería elecciones limpias. Después se hace otro, el que se, el encargado de poder de llevar esa propuesta y esa decisión era Carlos Olmene, y se hace en un teatro, y el tipo del lugar, el Cervantes, que ahí lo cagaron a palo a la salida, fue cuando lo cagaron a palo a la salida. Y fue él el que, en lugar de hablar de lo que se había planteado y lo que se había decidido del Congreso, se hizo bien el pelotudo y apoyó la propuesta de ir a elecciones. Y para dejarla en libertad a Isabel, le impusieron los tres abogados, Ítalo Luder, Aroz Castex, y no me acuerdo quién es el otro. Arriola. No, Arriola no nombra a ella. Que después fue el que le cagó a la señora, todos los, hasta lo que tenía en la caja de seguridad se lo robó. Ese era Arriola, hoy juez en la zona de Tandil. No lo sabía. Bueno, ahora lo sabés. Sí, se murió rotundo. Otro hijo de puta, que Dios lo tenga en un potrero aparte. Rotundamente estafador, ¿no? Otro hijo de puta, que lo tengan en un potrero aparte, Dios. Sí, ahí hay que verlo. Bueno, la situación, él tenía una fundación trucha. Paso de los libres, corrientes. Y la señora, las hermanas de Perón le estaban obligando a que ella lo... De Eva Perón. De Eva Perón. Las hermanas de Eva Perón, sí. Sí, por los juicios. Por los juicios, porque la señora de Perón había depositado el dinero y no lo quisieron recibir ellas. Y quedó en el juzgado, pero no lo autorizaron ni lo invirtieron en una moneda fuerte que mantuviera su valor. Entonces, cuando sale la decisión y el fallo, eran dos monedas. Entonces la señora tuvo que vender a toda su casa de la Quinta 17 de Octubre para poder pagarle a las hermanas de Eva Perón, claro, lo que ya había pagado, y que por estar presa, ese dinero se desvalorizó y tuvo que vender todos sus bienes. Esto la gente no lo conoce, y hay que decirlo, la canallada que le hicieron a la señora de Perón. Es así. Y bueno, y rotundó, aparte con eso. No, y rotundó, por eso ella no tenía dónde dejar, porque tenía que vender la quinta, y a la fundación de él le dejó para... No me hablé de la vaca. No quiero hablar. Era la Fundación Mario Rotundo. Porque acá se iba a hacer un museo con dinero que se había juntado de que todos aquellos que poníamos para hacerse ese museo. Y la señora le iba a mandar todo para ese museo. Se compraron una casa en San Telmo, pero no la pusieron a nombre del museo, la pusieron a nombre propio. Y después se la querían vender a la señora para que hiciera el museo, pero la compraron con plata de los peronistas. Los compañeros. Ese. Bueno, para este país es un país. Sí, el tema de los bienes. Que se viene traicionando. De la señora, hace más de 200 hubo años. Una sentencia de primera instancia, que el juez Arlanián, ulteriormente después la convierte en firme, y ahí fue que embargan, o que ordenan el embargo de todos los bienes de la señora de Perón, que estaba lógicamente con muerte civil, porque es una muerte, es la única muerta civil en la República Argentina, exiliada. Lo mantiene proscrita. Porque ni siquiera en la Casa Rosada existe el busto de ella habiendo gobernado el país, y uno de los mejores gobiernos fue. Pero fue una proscripción que no se levantó nunca. Hay una ley nacional que obliga a entronizar el busto de la señora María Estela Martínez de Perón. Y todavía no. Cuando hemos averiguado, y la explicación oficial fue que, bueno, que la señora expresidente está en vida y no corresponde colocar un busto de un presidente en vida. Lo cual es mentira, porque si todos recordamos al alfonsínico, la propia Cristina Fernández de Kirchner le entroniza el busto estando él en vida, estaba ahí cuando estaba este hombre. Acá el doctor Otegui. Y Arturo Frondizi también tenía su busto estando en vida. Acá el doctor Miguel Otegui, que está presente con nosotros, me recuerda que hemos hecho una petición oficial en Casa de Gobierno, la cual, bueno, fue campana de palo, lógicamente, porque no nos dieron respuesta. Y de hecho, prácticamente la consecuencia ulterior del decreto 4161 de proscripción del peronismo, porque si ustedes se ponen, recuerdan cuando hacíamos los homenajes a la señora de Perón en la Plaza de Mayo, estaba el monolito del mensaje de Perón a los argentinos del año 2000. Este gobierno lo levantó y no está más el monolito tampoco, con la excusa sientan de que, bueno, pero ya el 2000 pasó. Esa es la explicación oficial de por qué no levantaron el monolito. ¿Te acuerdas cuando nosotros que yo descubrí que había una ordenanza en Chacarita que se iba a poner se iba a hacer un mausoleo en Chacarita? Esto fue, creo que en el año 92 es el decreto. En el 92 fue inscrito en el boletín oficial. Y vencía en el 2013, creo, ¿no? No, creo que 20 años. 20 años, sí. 2012. En 2012 vencía, donde se iba a hacer un mausoleo y se iba a poner a Eva Perón y a Perón, en Chacarita. No lo sabía. ¿Viste dónde está la parroquia, la iglesia? En Chacarita, donde está. En Chacarita, donde van y le dan los responsos. Sí, enfrente. Hay un paredón, está lleno de placas. Eso era para que se hiciera un panteón para meter a Perón y a que descansen Perón y Eva Perón. Es para eso, y se había una ordenanza. Tengo por ahí la copia del. Muy bueno. ¿Cómo se llama? Del boletín oficial. Muy bueno. Sí, yo, sinceramente, como peronista, soy partidario más que nada de lo que era el proyecto del altar de la patria, ¿no? Cuyo frontispicio, ahí enfrente de Canal 7 Argentina hubiera sido, cuyo frontispicio, una leyenda, sí. Estaba el ingeniero Basile, decía que incluso están los cimientos que nunca después se pudieron hacer. Eso me lo testimonió el ingeniero Basile. No obstante, el frontispicio iba a decir: hermanados en la gloria, vigilamos los destinos de la patria, que nadie utilice nuestro pasado para desunir a los argentinos. Profético. Bueno, frase. Entonces, ¿qué querés? ¿Que lo levantan? Iban a ir, la idea justamente es trasladar medio cementerio de la Recoleta, lo que iba a ser el altar de la patria. Iba a estar el Domingo Faustino Sarmiento, pero también Juan Manuel de Rosas. Querían hacer algo en aras de la unidad nacional, como lo era no sé, el Valle de los Caídos, supongamos, en España, con ese espíritu, ¿no? Y la frase justamente era mentada por el exministro José López Rega, él fue el que había ideado. Y fue profético después de lo que vino en el 76 en esta falsa dialéctica izquierda-derecha, ¿no? En donde... Que por un lado simulan enfrentamientos, porque después van de la mano. Sí. Y hoy, porque muchos de los que tuvieron el gobierno liberal de Menem, porque fue un gobierno liberal, provenían de la guerrilla. Sí. Y fueron ministros. Y después siguieron, y muchos de los gobiernos, el gobierno de Kirchner, había de los dos bandos. Sí. Porque Cavallo no podemos decir que era peronista. Y estuvo en el gobierno de Menem y estuvo en el gobierno de La Rúa. Sí, podemos decir que era. Estuvo en la Junta de Comandantes, Cavallo, claro, fue ministro de Relaciones Exteriores. Y fue primero el que nacionalizó la deuda externa creada, claro, por los empresarios argentinos. Cuando estaba en el Banco Nación. El Banco Central. Con una resolución del Banco Central, le hizo cargo al pueblo argentino de 23 mil millones de dólares de la deuda que habían contraído los empresarios argentinos, entre ellos Franco Macri y su hijo, 90 mil millones de dólares con Peugeot y Exa y todas las empresas que él en aquel momento tenía. Esa deuda la nacionaliza él con una resolución del Banco Central y se la hace cargo al pueblo argentino. Esto está en el libro La Deuda Externa, la investigación de Alejandro Olmos, y ahí figura todo lo que hizo este cretino. Sí, el tema de la deuda externa, que después lo tuvo como ministro primero de Relaciones Exteriores para tratar el tema de la rendición argentina, porque si no lo hubiera firmado él y Menem, los tratados de Madrid de 1990. Y después vino como ministro de Economía, porque ahí a él le había dado todas las garantías para que la Argentina se pusiera de rodillas. Todas las garantías, vos fíjate que se firmaron, garantías de inversión, que los tipos traían un pedacito, sacaban créditos en los bancos argentinos, el ahorro argentino, lo invertían y después giraban al exterior como garantía de inversiones que había dado el gobierno de Menem, giraban al exterior por todo el capital que supuestamente ellos habían puesto, que la mitad era lo que habían traído y la otra mitad era lo que habían sacado a crédito acá, pero giraban por todo. Entonces, si vos traes 100 y sacás crédito por otro 100, después girás por 200 millones de dólares al exterior lo que sería ganancias. Y si no, el Estado te tenía que indemnizar y garantizarte el porcentaje de inversión. Se llama garantía de inversión. Todas las inversiones que vinieron a esa época tienen garantía del Estado argentino. Pero no traen el capital que anuncian y dicen. Traen un capital, pero después sacando crédito del ahorro nacional, ese capital lo incrementaban, entonces después giraban sobre todo el capital. Pero no era guita que habían traído. Sí. Sino que la habían sacado de acá. Y respecto de la deuda externa hay un problema y mayor. Después, última, no pagaban los créditos, listo. Sí. Bueno, respecto a la deuda externa, usted mencionó el libro de Alejandro Olmos, que fue el que no solo hizo el libro, sino el que fue el que hizo el juicio contra la deuda externa. Que después el juez Ballestero, constatando los 400 ilícitos, dice, bueno, pero eso está prescrito, porque se ve que, bueno, que no es de lesa humanidad, ¿no? No es un crimen de lesa humanidad el genocidio económico para el juez Ballestero. Dicta sentencia al día siguiente que prescribe la causa. Exactamente. Sí, lo tuvieron preso 2 días, Martín de Dios, pero por el caso Ítalo, no por eso. Pues no por ese, pero hay una cuestión, amén, más allá de lo loable de toda la acción de Alejandro Olmos, es que en realidad lo que no se dice, eso está estudiado desde 1976, pero la deuda externa fue data de 1955, fue el primer acto de Raúl Prebisch como ministro de Economía, un empréstito innecesario cuando la balanza comercial argentina tenía superávit. Era superávit y tenía saldo favorable. Por eso, en el año 57, 58, recién se conoce el balance del Banco Central. Eso es. ya el 55. Con la gravedad que el texto, el plexo normativo y constitucional de 1949 prohibía justamente la toma de empréstito, o sea, es nulo de nulidad absoluta, y de ahí el problema de, creo que del juicio de la deuda externa es que no se estudia desde 1955, sino desde el 76 de parte de los que nos decimos nacionalistas. Y para mí es grave hacer esa omisión. Igual que la deuda con el Club de París. Exacto. La deuda con el Club de París es otra deuda que se hace durante la época de Onganía, que era también un gobierno de facto. Exactamente. Negociado por el viejito bueno Illia, que ahora parece que es la madre Teresa de la historia argentina y mejor presidente de la historia, no sé para qué cabeza al cornoque, sí. Sí, está bien, pero eso te da la pauta de que no solamente hay que ser honesto. Lo que ellos llaman honesto. Para ellos honesto es no robar. Honesto también decir el peronismo está proscripto y no puedo ir a elecciones con el peronismo proscripto. Eso también es honestidad, ¿no? Y eso no lo hizo Illia. Igual el cuento eso de que Illia no robó y todo eso, que no sé qué. Bueno, pero digo, no solamente no hay que ser honesto, hay que ser un buen político. Porque Perón no era solamente que era honesto y era inteligente y era hábil y era un genio. Sí, ahí tenías, por ejemplo, cuando fue la reforma de la Constitución del 49, por eso Perón siempre lo respetó al viejo Solano Lima, que era conservador, popular. Solano Lima siempre fue viejo, ¿no? Sí, lo respetó a Solano Lima. Yo le decía viejo porque yo lo conocí de viejo. Pero Solano Lima fue el primero en oponerse a la reforma constitucional. Después hay otro tema que también, porque acá la complicidad en la reforma constitucional, esto no es solo la cuestión de los militares, fue también una cuestión de los políticos de entonces. Porque hubo reuniones de las juntas consultivas y actas donde se decide la reforma y participa activamente en esas reuniones dentro de la junta consultiva. Y ahí es donde deciden la reforma en el año 56. Vos fíjate que gobernaron un año habiendo jurado ellos mismos la Constitución del 49, porque cuando ellos asumen, juran por la Constitución del 49. Aramburu, Rojas, todo. Y la Junta Consultiva crean un aparato como que reemplace lo que sería la CAL del Congreso, del último gobierno, la CAL, ¿te acordás? Que era la que hacía las leyes. Bueno, la Junta Consultiva era la que acompañaba en aquel momento al gobierno surgido del 55. Entonces, hay actas que cuando vos las vas a pedir, porque si son actas, son públicas, desaparecieron, no están. Donde se trata la reforma constitucional. ¿Te acuerdas que yo lo toqué un día por radio todo eso? Yo tengo una invitación original a la Junta Consultiva. Entonces, todas esas cosas no se publican, ni se dicen, ni se ocultan. Oculta. Ahora, ¿por qué esas actas no aparecen? Que son la base fundamental para la reforma. ¿Cuáles fueron los motivos que hay que reformar? ¿Por qué hay que reformar? Qué casualidad. La Constitución queda intacta y desaparece 37, 38, 39 y 40. 40. Y el preámbulo. La económica, claro. El preámbulo. No, pero al cambio, al preámbulo le saca una nación justa, libre y soberana. Bueno. Lo básico. Y el artículo 37, los derechos del pueblo. El artículo 38, la economía social. El artículo 39, y la imposibilidad de enajenación de las. El 40 es la imposibilidad de la enajenación de los recursos naturales, la caída de agua, los recursos. Exacto. Y el 39, que era el capital, tiene que estar al servicio. La economía social. Eso. Y el 38, me parece que era la prohibición de enajenación de las empresas del Estado. Propiedad privada. Imprescriptible e inalienable, no se podía, era derecho del Estado. Sin embargo, fíjate que desaparecen los cuatro artículos más importantes. Fíjate lo paradójico. Menem, que entregó el país de pies y manos, ¿no? Hoy lo condenan por la sociedad rural. Enemigo es peronista. Por la sociedad rural lo condenó. Hay un dato que no me parece menor. Del año 67 hasta el año 76, después nos jodió más públicamente. Creo que toda la vida fue un perro, ¿no? El almirante Rojas hacía una solicitada en el diario La Prensa todos los lunes que se llamaba Acción Patriótica Nacional, que era la organización que presidía. No sé qué tendría de patriótico, pero así lo titulaba, ¿no? Ni de nacional, por supuesto. Todo el tiempo hablaba de la Constitución de 1853 y liberalismo, todo. Si uno lee, digamos, las solicitadas, prácticamente su proyecto político se concreta con la Constitución de 1994, donde se cede absolutamente todo. El artículo 75, inciso 22, donde te dicen que prácticamente un pacto internacional tiene jerarquía superior a nuestra superior leyes, a la Constitución, claro. Es el relegamiento de soberanía más grande, primero hasta inconstitucional, lógicamente, después, desde el punto de vista. Y después el progresista Kirchner acepta los tribunales internacionales como para cualquier litigio con alguna transnacional. Sí, exactamente. Algunos mensajes de los oyentes que se están comunicando por vía Facebook. Vamos a ver quién está acá. El amigo Aníbal de Parque Chacabuco: gracias a que vos y todos los espartanos lograste esto, Rubén, felicitaciones. Se referirá al fallo de la corte. Al fallo de la corte, sí, de la corte. Que los jubilados no paguen ganancia. Virginia Laura González: buenas tardes. Alfredo Costa Doni dice: un fuerte abrazo peronista, Rubén, y saludos a mis hermanos espartanos desde la calurosa Corriente. Mira, de la República de Corrientes te llama. Liliana de Simone: saludos, Rubén, siempre tan luchador. Sixto Javier Guzmán Camacho: saludos, espartano, mañana 11 a.m. presente en tribunales. Teresa Benier: saludos, Tere de Bariloche. Y Alberto Melado: buenas tardes, Rubén, Jorge, sigan así, los felicito. Esos son algunos de los oyentes que se están comunicando. Bueno, estamos entrando en la última parte, ya son y 20. Bueno, yo lo voy a comprometer acá al amigo Macieri para que podamos hacer algunos editoriales. Con creo, todo gusto. Ya me comprometo. Me gustaría que también des una charla. Yo voy a tratar de conseguir que tengas un salón para presentar este libro y lo vamos a hacer con tiempo. Hacemos una síntesis de este libro, así la gente conoce de qué se trata. Bueno, el título del libro es Fernando Iglesias, lógicamente con el sarcasmo caracterizado, que se llama El Perduelli. El título deviene justamente del derecho romano, que los inmicus, los enemigos de la nación, del Estado romano, perdón, se dividían en hostis, el enemigo externo, y el perduelli, que era el traidor de adentro. Y aquel libro, Los Perduelli, que hizo Torres. Sí. Los perduelli se basaban justamente en esto, ¿no? Los perduelli los tiraban de la roca. Exacto. Roma no paga traidores. Traidores, perdueles, justamente, ¿no? Exactamente. Entonces, este amigo de los gorilas, digo, Iglesias, hizo un libro en contra del peronismo, ¿no? En contra del Perón y del peronismo. Sí, bueno, en realidad no se basa prácticamente en el libro en contra. Yo creo que es una persona en eso, en lo único que tiene de honesto, en que se confiesa a un gorila y obra en consecuencia. No es como otro que son los peores, que se dicen peronistas y hacen la contra. Yo creo que estos son los más honestos desde ese punto de vista, ¿no? Y que eso es lo único ponderable que tiene este. Pero, no, a este que ahora es diputado nacional, originalmente el 2 de abril del año pasado, habíamos incoado una denuncia por traición a la patria, porque él realizó producción bibliográfica, conferencias, ciclos académicos en universidades, incluso de la República Argentina. Hablando del tema Malvinas y de los Kelpers y Malvinas. Directamente dijo que eran inglesas. Prácticamente, sí. Y con una suerte de galimatías. Como que los Kelpers eran los originarios de Malvinas. Claro, sí, entre otras cosas, con una suerte de sofisma, porque es un gran sofista, creo que tiene esa virtud, es un gran sofista. Con suerte de galimatías, de un montón de patrañas y de inconsistencias históricas, trata de fundar el derecho de lo que él llama soberanía kelper e inglesa sobre nuestro territorio del Atlántico Sur, ¿no? Que comprende no solo Malvinas, sino como todos sabemos, un dato, no es por volver sobre el asunto, durante el gobierno de la señora de Perón, la primera reunión de gabinete, incluso en el gobierno de Lastiri, se realizó en Antártida, Argentina, como acto de soberanía nacional. Fue el único caso histórico y en el mundo donde un jefe de Estado hace presencia en el territorio antártico al día de hoy. ¿Ningún presidente bajó a Malvinas? No. Siendo presidente nunca. Pero acá nosotros hicimos una reunión de gabinete incluso. Y ahora justamente salió la noticia de que los pactos bilaterales entre la República de Chile y la Gran Bretaña delimitaron Nuestro territorio antártico se lo dividen sin mencionar a Argentina y encima se llama territorio de la reina Isabel II. Se llama así ahora el nuevo. Sí. Segundo. Bueno. No hubo protesta de Cancillería Argentina hasta el día de hoy. ¿Qué hubo protesta si ellos hacen mapas que no ponen a Malvinas? Claro. Bueno, entonces a este fulano se le dedicó una denuncia por traición a la patria por algo mucho peor. Él, en el año 2012, junto a otros perduelis y personas de la misma calaña moral, intelectual odia como Lazarlo, Lanata, Sebrelli, Escudé y todo esto mangas de traidores a la patria y cipayo, hizo un libro que se llamó La Cuestión Malvinas, además de un documento que fue republicado en la Gran Bretaña, diciendo grupos intelectuales argentinos sostienen que nuestras Falklands son inglesas, así titulado. O sea que le sienta jurisprudencia. ¿Andaría Carrió por ahí también? Y seguramente porque venían de ahí. Bueno, de hecho, cuando este fue legislador porteño, él en el libro confiesa algo que es gravísimo. Dice: yo, cuando juré por la Constitución Nacional, le hice con una suerte de objeción de conciencia, porque para mí la disposición transitoria una de que los territorios de Malvinas y todas las islas del Atlántico Sur no son inalienablemente ni imprescriptiblemente argentinos. Dice eso en el 2012. Por lo cual, directamente, si algunos legisladores como, no sé, Patti, por ejemplo, que no se lo dejó asumir habiendo sido votado por el pueblo, a este nadie lo interpeló como diciendo: óigame señor, usted dijo esto y ahora vuelve a ser diputado y encima del pueblo de la nación, representante del pueblo de la nación. Nadie lo interpeló por esto, ni kirchnerista, ni fulanista, ni todo lo que se dice. ¿Quién lo va a interpelar? Si son todos iguales. Claro, entonces bueno, es una refutación a ese libro. Tiene un título que lo respalda, que es director técnico de Voley. Es una refutación el libro este, punto por punto, de lo que este hombre sostiene, pero no para refutarlo a este y darle entidad a este personaje, sino simplemente porque tiene como virtud, que le reconozco, de realizar un compendio de todos los discursos pro ingleses en torno a la soberanía de nuestro territorio. O sea, vos lo usaste antártico. como entonces, trampolín para contar lo que vos querías contar. Claro, académicamente sirve como para decir esto es mentira y exponer, digamos, la fallutez de este personaje, que dicho sea de paso, no por nada se abrazó con gran efusión con Rossi, por ejemplo, con el tema del aborto, porque todos estos personajes fulanistas de distinta bandería, de derecha e izquierda, en realidad son financiados por Soros y toda esta manga de hijos de puta, perdón el término, lo financiaba Soros. Y no es casual que se den abrazos con Rossi, como tampoco no era Rosalino, era de otro país, un pueblo cercano. Sí, de por ahí creo, de Rafaela. Anduvo igual de concejal por Rosario, siendo de la suya también, ¿no? Sí, pero ya no tiene. Sí, ministro de Defensa que perdió. Hay algunos que pierden un submarino, este fue el que perdió el misil, ¿no? ¿Se acuerda que le afanaron los misiles? Hasta el día de hoy no aparecieron más como ministro de Defensa. Sí, de un cuartel. Pero bueno, es una refutación justamente a esta persona que dice ser representante de la nación argentina y responde a otros intereses, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a darle impulso al libro. No, yo ya quedo comprometido y vamos a tratar de que en las 62 organizaciones vos puedas presentar este libro. Muchas gracias. Gracias, Diego, por haber venido. Te voy a pedir tiempo para eso porque hay un despertar en la juventud. Entonces yo quiero que la juventud escuche todo lo que vos vas a hablar y lo que vas a presentar en este libro, para que se interiorice, principalmente la juventud sindical, que están trabajando muy bien los muchachos. Sí, los compañeros de la juventud sindical muy bien. Están trabajando muy bien. Lógicamente hace varios años. Entonces vamos a tratar de que todo esto sea un hecho real y que llevar la mayor cantidad de gente posible para que acompañe. Y después ya tenés a disposición el canal para empezar a bajar todas las editoriales, todas las conferencias que vos quieras dar. Lo hacemos a través de nuestro canal Reconquista. Muy bien. Gracias al amigo Macieri y a su acompañante, que estuvo acá. ¿Cómo es el nombre? Miguel Otegui. Gran compañero peronista. Muy bien. A él también lo saludamos. Gracias por haber estado ahí ustedes escuchando. Le agradezco a Sofi por habernos bancado. Mañana marcha y radio abierta a partir de las 11 de la mañana. Y después cerca de las 5, radio acá en AM Radio Reconquista. Hasta mañana.